Ubíquese ahí en la escritura, en el primer, la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a mirar el capítulo 2. Capítulo 2. ¿Quién me recuerda cómo abordamos el capítulo 2 el domingo anterior? El gran reto era el reto de... ¿El gran reto del creyente cuál era? Imitar a Cristo, imitar a Cristo. Y identificamos, o mejor dicho, definimos un par de cosas que identifican a aquel que imita a Cristo. ¿Me recuerdan cuáles eran? Eso. O sea, quien se lanza a imitar a Cristo es alguien que toma en serio el asunto del pecado. ¿Y otra cosa cuál fue? Y era la paradoja que veíamos al final, ¿no? Si bien el asunto serio es el pecado, yo no debo ocuparme o no debo concentrarme en no pecar. Yo debo concentrarme es en conocer al Padre. Porque cuando me concentro en conocer al Padre, el pecado cada vez se aleja más de mí, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, el problema serio es el pecado, mi ocupación primera no es el pecado. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo le saco el cuerpo? No. Mi verdadera preocupación es conocer al Padre. ¿Amén? Bien. Juan sigue avanzando en el desarrollo de su argumento, porque recuerden que la cosa aquí gira en torno a que él dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que andar en luz, punto, tienes que andar en luz. Y él empieza a mostrarnos cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces dice, bueno, conviértete en un imitador de Cristo. Si te conviertes en un imitador de Cristo, permaneces en él. Permaneces en él, que es en últimas con lo que veíamos el cierre de la sesión anterior. Capítulo 2, versículo 7. Bien. Capítulo 2, verso 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Todo esto es el preámbulo. No nos ha dicho nada todavía. Es una cosa vieja, pero que es nueva, pero el hombre está ahí como... Por un momento, con todo respeto por el apóstol Juan, por un momento uno piensa que está como, no sé, viendo una película de Cantinflas, ¿cierto? Es un mandamiento que es nuevo, pero no es nuevo, pero entonces pero sí vaya a decirles algo nuevo. Pero tiene mucho sentido. Ojo, tiene mucho sentido lo que dice. Ahora les voy a mostrar por qué, pero si uno lo lee así como rápido, ¿cierto? Que da la impresión, bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Es viejo o es nuevo? ¿Cierto? ¿Funciona o no? Entonces, pero todavía no ha dicho nada de qué tipo de mandamiento es. Y aquí arranca. Bueno, el que dice que está en luz. ¿Cuántos están en luz? ¿Cuántos están en luz? Bueno. El que dice que está en luz y dice amén, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No importa qué tan duro diga el amén. No, esa es la otra versión. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Note, Juan enfatiza, está y anda. Él sí, si usted nota, todo el tiempo ha marcado la diferencia entre las dos cosas, ¿no? yo debo andar en luz y permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, dice, el que está, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El tema de este pasaje, indudablemente esta pequeña porción, sin duda es el amor fraternal, ¿no? Y aquí sí creo que coincidimos todos. El hombre está hablando de amar a mi hermano, o en el caso contrario, pues aborrecerlo, ¿cierto? El tema es el amor fraternal, ¿sí? Pero seamos sinceros. Dentro de nuestra espiritualidad, el amor fraternal nunca ha sido una cosa céntrica. Es céntrico orar. Es céntrico ayunar. Es céntrico venir a la Biblia, venir a la iglesia, leer la Biblia. Hoy incluso algunas iglesias enfatizan que el centro tiene que ver con el dar, con el sembrar. ¿Pero usted ha escuchado alguna vez que el énfasis recaiga en el amor fraternal? Es más, una vez se dice, mire, yo oro, yo ayuno, sí. Yo no me la llevo con mi hermana. Ah, pero es que el Señor sabe por qué, ¿cierto? A veces incluso hasta usamos expresiones como esas. Es que el Señor conoce lo que pasó entre nosotros. Y el Señor me entiende. Ah, pero yo con Él no tengo problemas. Es cierto que usamos expresiones como esas. Con Él yo no tengo problemas. Algún día Él me dará la capacidad de arreglar eso con mi hermana. Pero mientras tanto yo sé que Él me entiende, ¿no? Y entonces usamos, porque para nosotros el asunto del amor fraternal nunca es algo céntrico. Eso no hace parte de la espina dorsal del Evangelio. Eso no hace parte de la columna vertebral del cristianismo. No, eso es una cosa que uno puede manejar. Vea, yo conozco casos, y lo voy a decir con un poquito de pena, o quizás no ahora en el presente, pero sí he conocido casos en el pasado, de hermanos que fácilmente se congregan en la misma iglesia y por decisión propia llevan años que no se hablan y no se saludan. Y entonces uno dice, pero ¿en serio? Sí, mire, es más, a veces yo me encontré con situaciones donde iba a armar equipos de trabajo, por ejemplo, con él no me voy a poner, hermano. ¿Por qué? Después le cuento, es que, pero estamos otra vez dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad, porque, repito, para nosotros, eso es una cosa que si bien hay que ir arreglando poco a poco y todo lo demás, no es tan urgente. Pero cuando uno lee este tratado de Juan, dice, no, el asunto es mucho más urgente de lo que uno cree. Mucho más urgente. Es más, es tan urgente que es una de las evidencias más visibles de que tú tienes comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con tu hermano, recuerda, carreta, no tienes comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, pero, por un momentico, quiero invitarle a que no olvide el último, bueno, no, yo no sé por qué lo pongo de último, pero el versículo con que cerramos la sesión anterior, el verso 6, porque lo quiero usar como una especie de bisagra para entrar en esta nueva temática. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo el Señor siempre? En santidad, pero, digamos, usando la terminología de Juan, Jesús siempre anduvo en luz. Siempre anduvo en luz, ¿cierto? Y eso quiere decir que el que, dice, el que permanece en él, debe siempre andar en luz, como él anduvo, ¿cierto? Pero la otra cosa interesante, ya centrándonos en el tema como tal, es que Jesús decidió tener una relación de amor con todas las personas a su alrededor, aún con aquellos con quien siempre tuvo antagonismo, en cuestión de su forma de pensar, su ideología, Jesús, es más, con aquellos fariseos con los que discutió todo el tiempo, por ellos fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por ellos. O sea, el amor de Jesús fue un amor que fue más allá del verso. Fue un amor real. Entonces, he titulado la reflexión en esta mañana, las relaciones fraternales, un asunto nada trivial. Nada trivial. Las relaciones fraternales, un asunto nada trivial. Y mira, antes de que entremos a enunciar las máximas concluyentes que siempre hace Juan, usa Juan, Juan arranca lo que les mencionaba. Él dice, miren, les voy a hablar de algo que no es un invento nuevo. Esto no es algo que me acabé de inventar o es algo que acabó de aparecer, algo que incluso está aclarando que no es algo que Jesús trajo. No, está en la Escritura desde antes. Esto de lo que les voy a hablar no es nuevo, no es nuevo. Hace parte incluso de la ley. Allá en varias partes de la ley lo menciona, pero quise sacar, por ejemplo, el texto de Levítico 19:17, donde el Señor dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y termina diciendo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es de los evangelios solamente, esto está en Levítico. Está en Levítico, entonces Juan está diciendo, mire, yo les estoy hablando de algo que no es nuevo. No es nuevo, esto ya es viejo y bien viejo, ¿cierto? Eso de amar al prójimo y no aborrecerlo. Ambas cosas lo menciona, ambas cosas lo menciona, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde está lo nuevo? Porque él dice, no les voy a hablar de algo viejo, no les voy a hablar de algo nuevo, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? A ver si usted la cogió al leer el texto. ¿Dónde está lo nuevo? Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Bueno, sí, el introducir el tema de la luz es parte de la novedad del. Pero creo que hay otra cosa más. Ah, bueno, el tema de la luz, ¿con quién está relacionado? Con Jesús. Note como dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Ese él, ¿quién es? Jesús. Es nuevo en él, pero no solo en él. ¿Y? ¿No? ¿Dónde está lo nuevo de esto? El Señor se levanta y a través de la ley de Moisés le dice al pueblo, ustedes no deben aborrecer a su hermano, antes deben amarlo como ustedes mismos. Y dice, bueno, listo. Yo me amo a mí mismo, me amo a mi hermano, y ya, punto. Ahora, algunos no se aman mucho a sí mismos. Entonces, pues no, digamos que la norma de la ley no los coge tanto, ¿no? Y no aborrecer al hermano, a mi hermano. Pero resulta que ese mandamiento no es nuevo en él, en Cristo. Ojo, ¿qué es lo nuevo del mandamiento? Que la forma como tú debes amar a tu hermano no es la forma como tú crees que lo debes hacer, como te parece que está bien. El modelo de amar a mi hermano ahora es el modelo de ¿quién? Modelo de Cristo. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿y cómo amó Cristo? Y entonces, ¿cómo amó? Un amor verdadero, dio su vida, ¿qué más? Lo entregó todo, puso la otra mejilla, caminó una milla de más, ¿no? Un amor puro, un amor... Entonces dice, pues, ese es. Así es que hay que hacerlo. Eso es lo nuevo del mandamiento. Que ya no es como a ti te parece que estás amando. Es como ya tienes un modelo real, concreto, imitable. ¿Sí? Entonces, ahí está lo nuevo del mandamiento. El modelo ahora es él. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, el Señor les dice, un mandamiento nuevo os doy. capítulo 13, verso 34 del Evangelio según San Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los... Mira qué curioso, a mí eso siempre me ha llamado la atención. El Señor no quiere que la gente nos identifique como discípulos suyos por cómo predicamos, por los versículos que no sabemos, por cómo cantaleteamos a la gente con lea la Biblia, mire, hágale. El Señor quiere que mostremos que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a otros. Esto, yo les confieso, esto a mí me ha llamado mucho la atención. Porque uno dice, Señor, pero ¿por qué escogiste precisamente eso? Resulta que la ley no había llegado hasta allá. Ese mandamiento no había ido hasta ese nivel. Y ahora el mandato es cumplido en su más amplia expresión. Es alguien que ama incluso a... Su amor es tal que entrega su vida. ¿No? Y entrega su vida no porque que es bueno. Porque por lo general nuestro amor es selectivo. Ajá. Con ella yo me la llevo bien, ella es lo más de cariñosa, lo más, entonces con ella sí. Bueno, él no tanto, es más bien como, entonces con él ahí pues nos entendemos, pero no más. No, él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, es la relación por otro llevado a su más amplia expresión. A su más grande realización, es el amor que tiene la capacidad de darlo todo, incluso su propia vida, ¿cierto? Pero, si usted nota, el tema siempre es abordado de la mano de la luz. De la mano de la luz. O sea, el asunto tiene que ser evidente. El asunto tiene que ser visible. ¿No? Este es un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y menciona... Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿A qué se refiere aquí? Recuerden que hemos estado teniendo como referencia el texto de Juan 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, la luz ya está entre nosotros. ¿No? ¿Cuántos lo creen? La luz ya está entre nosotros. Ahora, cuando el texto dice las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra, quiere decir que cuando la luz del Señor llega a la vida de una persona, alumbra la vida de una persona, lo que pasa con esa persona no es instantáneo, no es inmediato, ¿cierto? Usted y yo lo sabemos. Uno dice, bueno, yo tenía una vida así, así, y de un momento a otro ya, ¿no? En algunos pasa en mayor proporción que en otros, pero por lo general en todos nosotros comenzamos a vivir un proceso en el cual, ¿qué pasa? La luz comienza a invadirnos cada vez más y las tinieblas que hay en nosotros comienzan a ceder. Entonces, es lo que Juan está mencionando aquí, lo que Juan está diciendo aquí. Ojo, ¿cierto? Dice, las tinieblas van pasando. En la medida en que las tinieblas van pasando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida en que aquellas tinieblas de donde yo he sido sacado van pasando, la luz que alumbra es una luz que se hace evidente, en este caso en particular, ¿a través de qué? Mi amor por mis hermanos. Mi amor por el prójimo. Mi amor por el prójimo. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. A uno le da la sensación de que Juan está diciendo... Hay algunos que están alumbrados con una luz que no es verdadera. Una luz como medio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de no asumir las relaciones fraternales con la importancia que Dios le da? Y ahí nos vamos a concentrar en los próximos minutos. El tema, si ustedes ven, es muy cortico, es muy puntual, pero parece que es muy importante. ¿Cuál es el problema de no asumir las relaciones fraternales con esa misma seriedad con que lo hace el Señor? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Cuando yo digo, no, mire, Yo me ocupo de la oración, de venir a la iglesia, de ser fiel con mis compromisos de liderazgo, con cumplir con mis diezmos y ofrendas, con hacer mi devocional y todo lo demás. Pero no me pida que me ponga a andar amando a unos hermanitos que no, que eso... Algunos de esos hablan de uno, ellos murmuradores, eso no sé qué, es que en ese... Entonces, mire, no me pida eso, yo me concentro en lo otro. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacer, de asumir una actitud así? ¿Qué es lo que Juan está tratando de decirnos aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y Juan, en forma sencilla, pero como siempre, categórica, nos muestra la trascendencia que tiene esta relación. Entonces, he identificado en el texto tres cosas que quiero dejar con ustedes. Porque miren, la relación fraternal, ¿no?, la relación que yo tengo con mis hermanos, tiene que ver con mi posición, tiene que ver con mi orientación y tiene que ver, tiene que ver con mi visión, ojo, con mi posición, con mi orientación y con mi visión. Entonces empecemos. La primera cosa es que la relación fraternal define nuestra posición. Tú puedes decir, yo estoy posicionado en Cristo Jesús. Pero si no amas a tu hermano, Juan no dice, ¿no? Mentiras. Note cómo dice el texto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está? ¿Cuál es su posición? ¿Dónde está verdaderamente? En tinieblas. Ah, tú puedes decir, no, yo estoy en Cristo. Claro, hace 20 años. Yo estoy en el Señor. Yo estoy ahí. Yo soy fiel y esto y lo otro. Dice, no. Pero si tú aborreces a tu hermano, ¿dónde realmente estás? Es en tinieblas. No es lo que tú digas. No es los años que lleves en el ejercicio de una religión o de algunas costumbres pseudocristianas. No, es cómo miras a tu hermano. Si lo haces como el Señor lo hace. El que aborrece a su hermano. Y recuerden, por eso les decía que el versículo 6, que es el versículo que yo le dije como de bisagra, ¿no? El que permanece en él debe andar como el anduvo. Parafraseémoslo para este tema de las relaciones fraternales. El que está en la luz debe amar como Cristo amó. Debe amar como Cristo amó. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Y ¿dónde estás? Parece ser la pregunta que corre escondida ahí en los pensamientos de Juan. ¿Dónde estás? ¿Estás en la luz o estás en tinieblas? ¿Cuántos están en la luz? De más poquitos que hace 10 minutos. ¿Dónde estás, no? El que permanece en él debe andar como él anduvo. El que está en la luz debe amar como él amó. ¿Sí? El asunto aquí es un asunto de permanencia. Siempre hemos insistido en la importancia de nuestra posición por encima de nuestra condición. Recuerde, hemos hecho esa diferenciación. Mi posición es lo que yo soy en Cristo Jesús. Mi condición tiene que ver con lo que estoy viviendo ahora. Por eso mi condición es circunstancial. Mi posición es eterna. Yo puedo estar ahorita en una mala condición. Estoy sin empleo. Tengo dificultades económicas, o tengo un problema de salud, o estoy atravesando una crisis conyugal, o estoy en un problema con mis hijos. Esa es una condición. Eso es pasajero. Yo puedo acudir al Señor y disfrutar de su intervención sobrenatural para que esa condición cambie. Esa es la condición. Pero mi posición es lo que yo soy en Cristo Jesús. En últimas, lo realmente importante es la posición antes que la condición. Porque vuelvo y repito, yo puedo estar hoy en muy buena condición, mañana no. ¿Eso quiere decir que ya Dios no me ama? No. Dios me está enseñando algo, está tratando conmigo, quiere manifestar su misericordia en mí, muchas cosas que son competencia de Él, ¿cierto? Ah, pero mi posición sí debe permanecer siempre inamovible. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, aleluya. Yo permanezco en Él. Yo estoy y ando a la luz, ¿cierto? Ah, pero el asunto de la relación con mi hermano no hay problema. No, sí hay problema. Porque la relación con tu hermano, como ninguna otra cosa, está evidenciando tu posición. Tu posición. El que dice, ¿cómo es que es? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está en tinieblas. Si no puedes amar a tu hermano, te tengo una noticia. Tu ubicación dentro del macroproyecto de Dios es por fuera de Él, en tinieblas. En tinieblas. Ahora, la apropiación de este principio sacaría de tajo muchas cosas que nos aquejan dentro de la iglesia, dentro de la comunidad como hermanos, ¿cierto? Por ejemplo, las murmuraciones. Porque yo puedo ver algo en mi hermano susceptible de murmuración, claro. Pero resulta que lo que, como yo habito en la luz, mi única relación con mi hermano es la relación de amarle. Entonces, en vez de buscar a alguien para murmurar de mi hermano, por el amor que tengo voy a él. Y le digo, mira, está pasando esto, me estoy dando cuenta de esto, quiero orar por ti, quiero que sepas que puedes contar conmigo para levantarte. Sacaríamos de tajo, por ejemplo, los juicios, las envidias, los egoísmos, porque el modelo de amor fraternal no es el que pueda esgrimir una declaración de fe. Ah, es que aquí somos una iglesia que nos toleramos y no sé qué, y podemos hacer una declaración de fe. Pero si tú incluso analizas, y yo me tomé la molestia de mirar unas dos o tres declaraciones de fe donde se habla de esto, del amor fraternal, y por ejemplo mencionan palabras como la tolerancia, como que aceptarnos en medio de la convivencia, como no sé qué. No. Dios dice, amarnos. Amarnos. El asunto va más allá. Es amarnos. Así lo establece Dios en Jesucristo. El asunto de la relación fraternal no tiene que ver con lo que pasa hoy o con lo que vives cada vez que te encuentras con tu hermano, ese que no puedes aceptar. El asunto de la relación fraternal es que determina tu posición en Cristo. Ah, como yo no me puedo ver con mi hermano, entonces mejor lo evito. No, tú lo evitas y no estás posicionándote en Cristo Jesús. Es un asunto de posición. Tú puedes alterar la condición con tu hermano y decir, yo no lo veo, cuando lo veo mejor no lo saludo, o esto y lo otro, y pues no nos hacemos daño. No, un momentico. Es que no tiene que ver con la condición, no tiene que ver con la situación, tiene que ver con la posición en Cristo Jesús. Amén. El manejo de las relaciones fraternales está evidenciando el lugar al que perteneces. No importa lo que digas. No importa lo que digas. Son las relaciones con tus hermanos las que ponen en evidencia el lugar al que tú perteneces. Lo segundo, les dije que primero, la relación fraternal define nuestra posición, mi posición. La relación fraternal define también nuestra orientación o nuestra dirección. El texto dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, ¿qué pasa? No hay tropiezo. No hay tropiezo. ¿Cómo nos tropezamos en esta vida? ¿No? ¿Cómo nos tropezamos todo el tiempo? Pero ¿sabes una cosa? Aquí Juan está hablando de una repercusión práctica que tiene la relación con mi hermano. Cuando yo no tengo una buena relación con mi hermano, cuando no he decidido asumir el modelo de amarlo por encima de todo, muchas de las cosas que vivo en las otras áreas son sencillamente una repercusión de esa dificultad que tengo con mi hermano. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, no hay tropiezo. Y si usted ve la frase, es muy sencilla. Una cosa es caminar aquí por esta plataforma así, a plena luz. Otra cosa es de noche, cuando allá los tacos de la luz están apagados y usted pretende caminar por aquí, seguramente se va a tropezar. Porque cuando usted camina a la luz, camina sin tropiezos. Ahora, caminar a la luz es caminar de la mano del Señor. Porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando usted camina a la luz, puede caminar sin tropiezos. ¿Por qué nos tropezamos tanto en la vida? Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿qué tipo de tropiezo? Todos los tropiezos. Vea, hermano. Le voy a decir algo. Regáleme toda su atención. Porque esto le va a ayudar. Para los que somos ciudadanos del reino, todo lo que nos pasa es espiritual. ¿Usted sabía eso? Todo es espiritual. Si yo tengo problemas en la relación con mi hermano, el texto me está diciendo, ya no andas en luz. O sea, caminas y lo más seguro es que va a pasar, ¿qué? Te vas a tropezar. Ahora, entonces yo digo, yo tengo un tropiezo económico, por ejemplo. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que ese tropiezo económico tiene relación con el asunto con mi hermano. Ah, es que esto es una cosa financiera. No, no, pero es que las finanzas para un ciudadano del reino también es un asunto espiritual. Ah, yo tengo un tropiezo con mis hijos. Ah, pero eso qué va a tener que ver con mi relación con mi hermano. Ah, yo tengo un tropiezo allí en el trabajo. Escúchame, escúchame. La relación con tu hermano, que no está bien, te está poniendo a caminar en oscuridad en todos los senderos por los que te mueves. Los senderos familiares, los senderos económicos, los senderos empresariales, tu trabajo, tu salud, todo lo demás. Comienzas a experimentar tropiezo. ¿Por qué? Porque estás caminando en tinieblas. ¿Me hago entender? Sí. ¿Seguro? Cuando puedo enfocarme en amar a mi hermano, a pesar de todas las motivaciones que tenga para no hacerlo, me estoy colocando en sintonía con el mover de Dios. Estoy andando como Dios se mueve. Él decidió amarnos, aunque estaba lleno de razones para no hacerlo. ¿Cierto que sí? Yo no, cada vez me cuesta más trabajo entender por qué Dios me ama. Cuando lo único que le doy son razones para no hacerlo. Él decidió amarnos. Y escúchame, el amor direcciona. El egoísmo y el odio distraen. Y es otra de las razones que nos lleva a tropezar. Tú tienes una situación complicada con tu hermano. Cualquier situación que no tiene nada que ver con eso, te puede recordar esa diferencia. Y te distraes. Te distraes. Y estás, no de bendición en bendición, no de gloria en gloria, sino como Julio Iglesias, de tropiezo en tropiezo. ¿Cierto? Con la misma piedra. Pero mira, bueno, algunos no saben quién es Julio Iglesias en este contexto, pero el odio y el rencor, la murmuración, las diferencias con mi hermano solo me traen tropiezo. Uno de los grandes ejemplos, y por el tiempo no voy a ampliar esto, pero uno de los grandes ejemplos es la travesía de Israel por el desierto. Ellos decidieron, escúcheme, desarrollar una relación antagónica con Dios y lo hicieron evidente a través de su rechazo a Moisés como líder. El rechazo, ¿qué hizo? Desembocó en murmuraciones, en rencillas, en luchas de poder, en muchas cosas más. Y a pesar de que fue un pueblo que todo el tiempo vio milagros sobrenaturales de Dios, todo el tiempo fue tropiezo, que el agua, que la comida, que las serpientes, que los enemigos, que, mejor dicho. ¿Por qué? Porque abrazaron la opción de distanciarse en vez de la opción de amarse. Evalúa. Y probablemente algunos de los tropiezos que tú estás viviendo tienen que ver precisamente con esto. Has tomado la relación con tus hermanos en forma trivial. Y algunos nos acostumbramos a vivir de tropiezo en tropiezo. Dios quiere que vivamos de bendición en bendición, de gloria en gloria. Amén. Y finalmente, entonces les dije, la relación fraternal, primero, define nuestra posición, define nuestra orientación, ¿sí? Pero también la relación fraternal enfoca nuestra visión, enfoca nuestra visión. Al final dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Y qué? Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas, ¿qué? Le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos. Llega el momento en que tú caminas y no hay luz y te tropiezas, pero llega el momento en que aún habiendo luz ya no es. Ya te han cegado los ojos. Miren. Voy a mencionarles y espero que no hiera susceptibilidades políticas aquí. Pero hay un ejemplo que estamos viviendo como nación de lo que puede hacer, de lo que puede ocasionar una relación malsana con alguien. Uno, por ejemplo, analiza la relación actual entre la relación entre su actual presidente y el presidente anterior, ¿no? ¿Cómo una relación de estas, que era una relación muy buena, no sé si por conveniencia o qué sé yo, pero era una relación por lo menos, cómo el daño de esa relación ha afectado en forma tan drástica, tan radical, la forma en que ambos ven el panorama político, el panorama social, el país en general? Y bueno, algunos que han estado en las reuniones de los lunes de oración, yo les he dicho que nosotros debemos ser cautos con esto del proceso de paz, entender que podemos aspirar de pronto a un cese de conflicto, pero por la Biblia entendemos que no podemos aspirar a la paz, ¿cierto? Porque la paz es otra cosa, ¿no? La paz no es eso que ellos conciben, pero de alguna manera todos en el país tenemos la expectativa de que haya un cese del conflicto, ¿cierto? Y queremos, y si hay que apostarle a eso las veces que sea necesario, que porque fracasamos así, no importa, sigamos apostándole porque... ¿Cómo alguien cegado por un antagonismo puede empezar a mirar la cosa y convertirse en un... Vuelvo y digo, yo puedo tener diferencias en cuanto a cómo hacerlo, en cuanto a la manera, la metodología, pero no puedo creer que haya alguien que se empecine en torpedear un proceso de esta naturaleza. Por citar solo un ejemplo, es evidente las pruebas de muchos de sus colaboradores untados en cuestiones de corrupción y todo, pero esta persona no ve, ¿cierto? Nuestro expresidente se ha dedicado a defender a personajes que está probado que, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasó aquí? Un ejemplo claro de cómo una relación con alguien puede cegar completamente la visión que yo tengo. Ninguno de nosotros dudaría el nivel de la gestión del expresidente, de su capacidad como estadista y todo lo demás, pero sin duda alguna algo lo tiene cegado, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien tan brillante, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien que ha sido tan importante en la historia reciente de nuestro país pueda tener estas salidas, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tú no tomas en serio lo del amor fraternal? Tú finalmente terminas perdiendo la visión. Porque este es un asunto de tinieblas y de luz. Todo es un asunto de tinieblas y de luz, de oscuridad y de claridad. Una mala relación con mis hermanos me enreda. Una mala relación con mis hermanos me desvía de los objetivos que Dios tiene para mí. El amor nos permite mantenernos enfocados. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús mantuviera sus ojos en la cruz? A pesar de que su humanidad le gritaba que no fuera. ¿qué? El amor por nosotros. Porque él sabía que si no iba a la cruz, usted y yo estaríamos irremediablemente perdidos. Pero el amor por nosotros lo mantuvo con sus ojos puestos en el objetivo, puestos en aquello para lo cual había venido. Y aún en la crisis de Getsemaní, cuando ora al Padre diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Él se levanta de ahí con la victoria sobre sus hombros porque sus ojos estuvieron puestos en el objetivo, por amor a nosotros, por amor a nosotros, por ese profundo amor que siempre tuvo por nosotros. El amor nos permite mantenernos enfocados. Mucho de la visión que hemos perdido, quizás como iglesia, es el hecho de que nos hemos centrado en luchas con nosotros mismos, en murmuraciones entre nosotros mismos, en juicios el uno contra el otro, en que este líder sí, en que el pastor no, en que el hermanito aquel, en que la hermanita aquella, y mucho de eso nos ha robado la visión de donde Dios quiere llevarnos. Y mientras nos mantengamos ahí, vamos a estar cada vez más ciegos, porque la relación fraternal aclara, despeja, enfoca nuestra visión y nos permite, repito, caminar en el mismo sentir del Señor para nosotros. Podemos pensar en la forma como Jesús decidió amar a sus hermanos. Y si ahondamos un poquito en esto, seguramente concluiremos que estamos muy lejos de un modelo parecido a ese. Pero el desafío de la palabra de hoy es muy puntual, muy concreto. No podemos permitir que las relaciones fraternales sean un asunto trivial. Una empresa se puede dar el lujo de tener un par de funcionarios que no se hablen, que se odien, que se detesten, y el jefe no tiene problemas desde que den resultados, así se peguen cuando salgan de la oficina, no importa. Nuestro jefe parece que sí le incomoda eso. Sí le incomoda eso. Y ha establecido que no es compatible, porque la relación fraternal no solo es la forma como ves a tu hermano, determina tu posición, tu orientación y enfoca tu visión. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Ahí donde estás sentado, permite que la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque hermano, sería muy triste que esto pasara a ser una exposición más. Esto tiene que alterar nuestra relación con los hermanos. Esto tiene que darle una dirección nueva a la forma como nos relacionamos con los demás. Quizás sea este un momento para comenzar a perdonar. Y no te voy a pedir que te levantes de la silla ahora y busques a tu hermano. Pero si es un asunto de compromiso con Dios. Quizás hay personas que tú sabes que necesitas perdonar. Eso también tiene que ver con tomar la decisión de amar. Porque Jesús decidió amarnos. No tuvo motivaciones. Por lo general nosotros amamos por motivaciones. Este hermano es especial. Esta hermana es cariñosa. Este hermano es lo más deformal. Siempre tiene una sonrisa. A esos los amamos. Aquel no me saludó. Aquel me miró raro. A esos los hacemos a un lado. El Señor no tuvo motivación ninguna. y aún así decidió amarnos. Hermanos, el amor es una decisión. Esta es una mañana no solo para comenzar a perdonar, sino también para tomar la decisión de amar. Esta es una mañana para, frente a la palabra, tomar la decisión de lanzarnos a ayudar a nuestro hermano. También tiene que ver con eso. Nuestro hermano en necesidad. Nuestro hermano que necesita afecto, que necesita una mano amiga. Esta es una mañana para tomar la decisión de convertirnos en instrumento de bendición. Hoy le puedes decir al Señor: Señor, yo a partir de hoy me convierto en la ficha que romperá las cadenas de murmuración. En mí no van a encontrar eco de una murmuración, porque me levantaré a defender el amor entre hermanos. Hoy, Señor, delante de ti me comprometo a no tolerar que nadie denigre de mi hermano, que nadie hable mal de él. Escúchame, hermano, no pongas en riesgo tu posición, no pongas en riesgo tu orientación, no comprometas tu visión. Por la claridad de tu palabra, Dios. Muchos de nosotros hoy tenemos que pedirte perdón. Muchos de nosotros hoy tenemos que acercarnos avergonzados delante de ti, porque pretendiendo andar en la luz, la evidencia muestra que hemos transitado en tinieblas. Señor, perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Permítenos identificarnos con ese amor que sin medir ningún tipo de consecuencia fue hasta la cruz y entregó su vida por los que no lo merecíamos, Señor. Pablo incluso lo dice: alguien puede osar entregar su vida por un justo, pero tú lo hiciste por todos aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Lléname de tu amor, Señor, aleluya, para amar a mi hermano, para bendecir a mi hermano, para ser un instrumento de ayuda y para pararme en forma radical contra todos aquellos que promueven juicio, murmuración, egoísmo, odios. Hoy, Señor, me levanto en amor a mi hermano a defender mi posición, a retomar la dirección y a enfocar mi visión en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Solo un momentico más. Pon tu mano en forma respetuosa sobre el hombro de la persona que está a tu lado. Y vamos a terminar orando unos por otros, declarando la bendición de Dios sobre mi hermano. Hoy es una mañana especial cuando Dios ha hablado nuestras vidas a través de su palabra. Mientras usted tiene la mano ahí sobre su hermano, pídele al Señor que le ilumine para que usted pueda entender todas las áreas de su vida en las cuales usted está teniendo tropiezo. Dios fue muy claro en esta mañana. Pidámosle, Señor, llénanos de tu amor. Un amor, Señor, que nos permita caminar en la luz. ¿Cuántos tropiezos estamos viviendo nosotros? Y recuerde lo que el Señor nos dijo a través de la palabra. Hay tropiezos económicos, hay tropiezos también en la salud, hay tropiezos alrededor, y todo eso se genera por este asunto de las relaciones. Ahí donde está, dígale: Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y enséñame y ayúdame a amar. Mientras usted está ahí, unos segunditos más, declare una bendición sobre la persona que está a su lado y dígale: Señor, ayuda a mi hermano a amar y ayúdame a mí también. El asunto de las relaciones es fundamental para ser receptores de tu bendición. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que tu palabra hoy no pase de largo, que tu palabra hoy encuentre eco en nuestro interior, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, ahora suelte a su hermano, el que está a su lado. Quiero que me preste un momento de atención. Una manera práctica. Todos los días, cuando usted abra sus ojos, piense en esas personas que usted tiene dificultad para amar. No que no ha perdonado, más bien ejercite el amor. Y cuando usted abra sus ojos, haga una lista. Dile: Señor, yo bendigo a tal persona. No diga: Señor, bendice usted. Diga: Señor, yo bendigo a tal persona, a tal persona, a tal persona. Que hoy, Señor, yo pueda amarlo más que ayer. De una manera práctica. Hermanos, estamos siendo desafiados a caminar en la luz. Y quiero también invitarle a que usted piense en su vida, en todas las áreas que usted está teniendo dificultad. A mí me impactó mucho y para mí fue una luz cuando el pastor estaba hablando de eso. A veces tenemos dificultad en la salud, dificultad económica, y uno piensa que esas cosas están desligadas y no están desligadas. Qué importante, empecemos a ejercitar el amor a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros familiares, hermanos, padres, amigos, cuñados, primos, qué sé yo. Todo eso es una cosa muy puntual que Dios nos ha enseñado hoy. Recíbalo en su corazón. No permita que el enemigo venga y le robe lo que Dios ha sembrado. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a bendecir a aquellos por los cuales no sentimos y tenemos todas las razones para no amarles, pero cada día poder orar por ellos. Ayúdanos a identificar las áreas donde estamos teniendo tropiezo, y que hoy, señalado en el calendario, empecemos a ver un cambio por razón de la decisión que tomamos de amarnos, amarnos y amarnos. Ayuda a mis hermanos durante esta semana, Señor. Llévalos en paz y bendición, y que la cobertura de tu Santo Espíritu y ese amor que derramaste en la cruz por nosotros se haga evidencia en nosotros, también hacia otros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.